hemos logrado, por los datos que nosotros tenemos, hemos logrado superar la votación de las PASO en la fórmula presidencial. Hemos hecho muy buenas elecciones en provincias como Jujuy, como Córdoba, como Mendoza, como Neuquén, la provincia de Buenos Aires, donde podríamos estar afirmando en este momento que el compañero Néstor Pitrola ingresaría a la Cámara de Diputados de la Nación.